Sección 34 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 68. Del retiro y sus ventajas. Apruebo la resolución que habéis tomado. Ocultaos en vuestro retiro, pero, al mismo tiempo, ocultad vuestro retiro. Aunque no estuvierais autorizado por los preceptos de los estoicos, lo estaríais por sus ejemplos. Pero sus preceptos, en este particular, no ofrecen duda. Podéis convenceros cuando queráis. Nosotros no permitimos ocuparse únicamente de la República, y siempre y sin cesar. Además, como le hemos dado al sabio una República digna de él, quiero decir, del universo, ni el retiro mismo puede aislar al sabio de su República. Voy más allá. Este rincón del mundo que el sabio deja cuando se retira, quizá no lo deje sino para pasar a un teatro más extenso. Y de la altura a que se eleva, puede ver cuán bajo estaba el asiento que lo retenía. Os diré en confianza que nunca está el sabio tan en acción como cuando ve en sus ojos las cosas divinas y las humanas. Vuelvo al consejo que había comenzado a daros, el que dejéis ignorar vuestro retiro. No hagáis sonar las palabras de filosofía y reposo. Dadle otro colorido a vuestra resolución. Atribuidla más bien a falta de salud, a la debilidad, a la indolencia. Glorificarse del reposo es la vanidad del perezoso. Hay animales que, para no ser descubiertos, borran sus trazas en torno de su guarida. Haced como el oso. De lo contrario, no faltarán gentes que os persigan. Son generalmente desdeñados los sitios descubiertos y se escrutan con curiosidad los retirados y ocultos. Las cerraduras tientan a los ladrones. Si ven una casa abierta, siguen de largo. Lo mismo hacen el pueblo y los ignorantes. Basta que se les cierre un sitio para que quieran penetrar en él, que se les oculte alguna cosa para que se empeñen en averiguarla. Me parece que lo mejor, lo más acertado, es retirarse, pero sin decirlo. Hay una especie de jactancia en pregonarlo, como la hay también en esconderse demasiado y alejarse enteramente de la vista de los hombres. Fulano se ha escondido en Tarento. Mengano se encierra en Nápoles. Otro lleva muchos años sin haber pasado el umbral de su puerta. Decir estas cosas es llamar la atención y hacer que se hable del que se retira. Una vez en vuestra soledad, haced de modo que la gente no hable de vos. Por vuestra parte, hablad con vos mismo. ¿Qué os diréis? Lo que los hombres dicen con mucho gusto los unos de los otros. Tened mala opinión de vos, y así adquiriréis la costumbre de oír la verdad y de decirla. Fijaos principalmente en vuestras debilidades. Cada cual conoce los achaques de su cuerpo. Así uno se alivia el estómago tomando vomitivos, otro lo cuida comiendo frecuentemente. Un tercero se pone a dieta o se purga. Los que padecen de gota se abstienen del vino o renuncian a bañarse. Les importa poco lo demás y no se cuidan de otra cosa que la que los atormenta. Pues bien, lo mismo hay en el alma partes enfermas que deben ser objeto de un tratamiento especial. ¿Qué hago yo en mi retiro? ¿Ponerme cataplasmas? Si yo os mostrara un pie hinchado, una mano lívida, una pierna descarnada por la contracción continua de los nervios, me permitiríais estarme quieto cuidándome mis males. Pues es más grave aún la enfermedad que no puedo mostraros. Tengo en el alma un grano, un tumor, una úlcera. No me alabéis diciendo que lo he despreciado todo, que he sabido abandonar un mundo cuyas pasiones condeno, pues yo no condeno más que a mí. No vengáis a mi casa con la esperanza de ganar en ella alguna cosa. Creed que os engañáis si pensáis encontrar algún auxilio. Es la morada de un enfermo, no la de un médico. Me gustaría que dijerais al retiraros, yo me figuraba que era un hombre feliz y sabio. Todo lo he escuchado y ¡qué error tan grande! Nada he visto ni oído que respondiera a mis esperanzas, que me inspire la gana de volver. Si salís con esa opinión y habláis ese lenguaje, vuestra visita no habrá sido inútil. Prefiero que mi retiro despierte más bien la compasión que la envidia. Vais a decirme, ¿sois vos, Séneca, vos, quien me aconseja el retiro? ¿Vos predicando los dogmas de Epicuro? Sí, pero os aconsejo que os retiréis. Es para que en el retiro os entreguéis a ocupaciones más bellas que las que dejáis. Podéis llamar a las soberbias puertas de los grandes, llevar el registro de los ancianos sin hijos, tener crédito en el foro. Son ventajas peligrosas y pasajeras. Son hasta poco honorables, cuando se las reduce a su verdadero valor. Valen mucho más que yo. Y este por el prestigio que en el foro tiene, aquel por la alta posición que le han valido sus servicios militares, otro por el número y la calidad de sus clientes, yo no puedo aspirar a tanto crédito ni a tal cortejo. ¿Es una gran desgracia el ser dominado por los hombres si domino la fortuna? ¿Por qué no ha de pensarse en vivir bien hasta que vemos aproximarse la muerte? ¿Pero es que diferimos ahora? Cuando la razón nos denunciaba una multitud de cosas como superfluas y perjudiciales, no la creímos. Creamos a la experiencia. Hagamos como los que se ponen en camino demasiado tarde, meter la espuela para ganar el tiempo perdido. Nuestra edad, para el estudio, es igualmente favorable. Ya la vida se ha deshecho de su espuma. Los vicios que no pudimos enfrenar en el ardor de nuestra juventud han perdido su violencia, y no falta mucho para que estén apagados. Pero lo que aprendáis en el momento de iros, ¿cuándo os servirá ni para qué? Me servirá para irme siendo mejor. No lo dudéis. Ninguna edad más propicia para el perfeccionamiento moral que aquella en que las enseñanzas multiplicadas por la experiencia y una serie de pruebas han domado la naturaleza. Que aquella en que las pasiones se han calmado y ocupan su lugar pensamientos saludables. Es el momento de poseer un bien tan grande. Cualquiera que se haga sabio en la vejez lo debe al beneficio de los años. Fin de la sección 34.